¡Ay! ¡Detesto ese sonido! ¿Cuándo vamos a salir de acá? Bien, nos alejamos. Espero que me uses. Bueno, no. No puedo esperar. ¡Ay! ¡Me tiraste! Bueno, y a mí a todo lo que tenés en tu mochila. Sí, sí, eso. Levántame. No, levántame a mí. ¿A dónde vas? ¡Mirá que hay viento! Me levanté. Estoy volando. Ya está. Me perdiste. Dudo que puedas escribir algo en mi cuerpo nunca más. Pero qué lindo. Cuando se despeja la vista, se ve todo. Qué hermosa sensación. Me voy. Volé. Ya no estoy.